Bueno, la primera noticia es que Júpiter va a estar cerca, y eso es cierto. Se ha dicho por un observatorio que ahora en este mes de agosto hay varios acontecimientos estelares, planetarios, eso es correcto. Ahora, lo que usted comenta respecto de la población de Tacna, que está observando cuerpos no habituales y que lo está observando por horas, es evidente que la población lo está viendo. No podemos decir que no lo están viendo, ni podemos decir que son ilusiones en fin. O sea, no están locos los tacneños, están viendo alucinaciones, con todo el respeto, indudablemente lo están viendo. Pero lo que habría que ver es que tomen fotografía, a ver en qué posición del cielo está y qué es lo que está pasando. Porque si suponiendo que fuese un cuerpo como Júpiter, con sus satélites, estos no se mueven tan rápido alrededor de Júpiter, ni tampoco se separan tan abismalmente como para que uno lo pueda ver. Eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que le queríamos preguntar. Ha salido un cable que tenemos acá diciendo, lo que pasa es que Júpiter se está acercando a la Tierra, como si Júpiter estuviese a 5 cuadras de distancia, doctora. No, tampoco. ¿Cierto? ¿A qué distancia está Júpiter en el momento en que se acerca a la Tierra, doctor? Por favor. Bueno, Júpiter, usted sabe que tiene una órbita elíptica alrededor del Sol. Correcto. Y hay puntos que por los cuales se pone más lejos de la Tierra y más cerca de la Tierra. Entonces, en estos momentos, no recuerdo bien, pero Júpiter debe estar arriba de los 600 millones de kilómetros.